Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Varela, acá hay un boicot, porque me estoy viendo un mensaje de Friedrich Escudero que dice: che, y si lo sorprenden y lo llaman a Zanelli hoy, Zanelli lo llamamos los miércoles, nos dice Federico desde la Goulash Córdoba, que tiene este seudónimo de Friedrich. Le decimos: che, jueves le toca a Varela, y dice: pero pueden correr a Varela para el viernes y así que se desfasen los planetas. Lo que pasa es que, ¿dónde es la Goulash? La Goulash Córdoba. No, está corrido, man. Está corrido la Goulash. O sea, el chabón cree que hoy es miércoles. Sí. Pero hoy es jueves, ya pasó. Y que el jueves cree que puede ser viernes. Está mal él. No, la zona, ajá, me animaría a decir. La zona, hay como un traslado temporal. Cosa que ocurre poco cuando tenés una sola línea de horaria. Viste que Rusia tiene como 10. Sí. O sea, estás en un lugar y cuando vas al otro es de día. Sí. Estás en otro. No celebran todos a la vez la Navidad. Si corres rápido, puedes cumplir años dos veces. Y ponele, ¿viste? En cambio, acá estamos unificados, porque acá también hay corrimiento, pero estamos unificados. Pero bueno, no, la Goulash es lindo. Yo estuve un par de veces. Déjame mandar un saludo, porque hay una persona asomándose en la ventana. Yo quiero saludar a todo el centro de Día Causas que está visitándonos aquí hoy en la tribu, conociendo las instalaciones y presentando una nota formal para poder hacer una visita en otro momento. Saludamos a todos y a todas que están allí, del otro lado del vidrio, y especialmente a Dani, nuestro querido amigo, vecino, integrante de esta organización que ha venido con su centro de día de a guía, compartir acá. No, está acompañando ahí todo el asunto y presentando la carta personalmente. Perfecto. Así que el centro de día Causas, este saludo para ellos. Gus, no es que quiero hablar de tu vida privada, vamos a tratar de ver a partir de lo personal, lo general. La tuya incluso. Ah, obvio, eso cuando quieras. Pero te estás mudado en realidad. Me mudé ayer. Y la sensación de mudanza y casa nueva, ¿viste? Sí, es muy raro porque para mí es un tema espacial. Por ejemplo, ¿a dónde va el tacho de basura? Para mí la gran pregunta en esta ocasión fue esa. Estaba resuelto en la casa anterior. Bueno, ahora había que tomar ciertas decisiones. ¿Dónde va el tacho? Porque el tacho no es el tacho. El tacho es la organización espacial en torno al tacho. Ajá. ¿Entendés? O sea, terminaste de pelar la naranja. ¿Dónde van las cosas? El tacho tiene que estar ahí nomás. Bueno, hay mucha gente que hace una cuadra. No, mucha gente hace el camino intermedio, ¿no? Tachito pequeño, cerca de la bacha, que después pasa al tacho mayor. Sí, está bien eso, sí. Que el tacho mayor es como, ¿no? Como un general. Bueno, entonces vos tenés que mudarse para mí es cambiar una estructura espacial. Eso es mudarse. Podés vivir en 19 metros cuadrados, no hay ningún problema, podés vivir. Pero te tenés que acomodar al espacio, es decir, tenés que generar tu propia espacialidad. Lo mismo me parece que pasa con otras prácticas, con el automóvil, ¿no? Vos tenés que. Porque el automóvil es como una casa. ¿Viste que el automóvil es como una casa? Y sí. Yo la tengo, el mío lo tengo sin barrera hace años. Ahora te cuento algo sobre viajar en la parte de adelante de los taxis, pero después te lo voy a contar. Ah, bueno. A mí me parece que ahí hay. Vos armás una espacialidad y una espacialidad con el resto. Eso Merleau-Ponty directo, ¿no? Es decir, que el espacio es una composición con lo otro. Nunca es un espacio objetivo. Es decir, bueno, ¿cuánto mide la mesa? 2x1. Bueno, y decía, ay, parecía más grande, ¿viste? Uh-huh. Porque es más grande para esa persona, o es más chica. Y no tiene que ver con que vos vivís en un lugar chico o grande, sino sencillamente el grado de espacialidad que le otorgás a la cosa. Me fui a otro lado, pero me parece que el asunto mudanza es eso. Por eso a mí me dio mucha nostalgia ayer cuando me fui, ¿viste? Porque me daba cuenta que había un espacio que se me había ido. Mm. No estaba igual. Igual pasan esas cosas de que se te rompe no sé qué, como si la casa tuviese vida y la vida de la casa se manifiesta. Cuando te vas a mudar, rompámosle todo a este chavo. Ah, pasa eso, ¿no? Como unas especies de enanos invisibles que la destrozan. Bueno, y ahora con la casa nueva pasó algo parecido. Yo estoy decidido a convocar una bruja que venga a limpiar un poco. Y a limpiar un poco con vinagre o con lo que haya que limpiar. Un menollo sirve, ¿viste? ¿Se rompen las cosas en la casa nueva? No, lo que ocurrió, por ejemplo, fue que se inundó. Se inundó, loco. Esto quiero hacer un llamado a la solidaridad. Vengan con baldes mañana. No, ocurrió lo siguiente. Hay una cámara séptica. La cámara séptica es la peor parte porque es donde sale todo lo todo lo que dicen los freudianos. Uh-huh. Que todo se va por la cámara séptica. La penetración del hijo. Por eso vas al psicoanalista. ¿Para qué? Porque tenés tapada la cámara séptica. Claro. ¿Entendés? Bueno, se tapó la cámara séptica. Subió el agua, pero era agua nada más. Porque podrían subir otros seres, camalotes. Pero subió agua, se inundó toda la casa, la planta, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacer? Primero desesperarse, después dejar de desesperarse porque no podés sacar el agua. Un plan. Sí. Y dije, bueno, voy a llamar a un destapacañerías. Bueno, ya habré, viste, ahora con la internet está todo más fácil porque ya no es que te dicen vamos para allá por 100 pesos y te cobran 12.000. Te dicen exactamente lo que te van a cobrar, que es por metro de cinta. Ajá. O sea, 8 metros... Vale, ¿cuánto valía? Bueno, no me acuerdo ahora cuánto valía. 300 mangos el metro. 8 metros, 2.400. Ok, no pudieron destaparlo. ¿Por qué? Bueno, porque el caño, me dijo el tipo, estaba roto. Y entonces porque lo rompió un árbol. Pero ese caño era de la vereda, por lo tanto, le corresponde a Aiza. Llamo a Aiza. No. Y llamo a Aiza. Y bueno, está viviendo una pesadilla hace bastante tiempo. Llamo a Aiza. No, sí, después te cuento la del gas, porque tengo es problemas con los fluidos, diría Deleuze. Bueno, entonces, pero a esto quiero ir. Viene el chabón de Aiza en menos de 24 horas. Perfecto. Hasta ahí todo bárbaro, y todo va a ser bárbaro con este, porque me dice, le comenté lo que me había pasado, lo que me dijeron, que había roto un caño, qué sé yo. Y entonces me dice, a ver, bueno, pusieron una manguera, la pasaron al palo, al mango, a presión, que yo no la vi, nadie la vio, pero sale agua, lo destaparon. Perfecto. Bueno, perfecto, no cobran nada, o sea, ya te cobra la cuota, pero lo que me dijo el tipo es, no hay que llamar a los destapacañerías. ¿Por qué? ¿Por qué no? Salvo que sea un destapacañería interno, pero... Ellos tienen la obligación hasta la primer boca, es decir, hasta la primer cámara séptica. Uh-huh. Hasta ahí ellos tienen que intervenir. Aiza. Sí, si está tapada tu cámara, ahí en tu casa estás al horno. Uh-huh. Te la tenés que romper y etcétera, y lo tenés que arreglar vos. Pero si está más afuera, si está fuera de la vereda, ya en la vereda les toca a ellos. Pero me dijo el tipo, hay que llamarnos siempre a nosotros. Pero le digo, ¿por qué no dan difusión de esto? Claro. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que dar difusión. Yo lamento por los destapacañerías a 300 al metro, pero bueno, ¿viste? Pero viste que hay como un pánico también de llamar a las empresas porque siempre está el riesgo de la interrupción del servicio. Con el gas es eso. Che, sí. Me vino una cuenta, ahora sí. Que vienen cuentas exorbitantes, y el miedo de hacer la denuncia en Metrogas de si tu cuenta está bien o está mal es que te digan, debes tener una pérdida, ¿no? Bueno, a mí me chorearon el medidor. Sí. Se lo lleva, entraron, ¿viste? La casa estaba en obra. Entonces se ve que hicieron esto, abrieron la puerta y dije, uy, no está el medidor. Fueron adentro dos chabones. Sí. Y lo vieron al pintor y dice, sí, somos de Metrogas. Un Nueve Reinas. Venimos a buscar el medidor. Y se llevaron el medidor. Y el pintor le dijo, dale, sí. No, el pintor dijo, sí. Le digo, ¿te dejó algún papel? No. Y le digo, pero tendría que haberte dejado papel. No, a mí no me dejó nada, por ahí le dejó a alguno de los muchachos. Bueno, pero es una metodología a probar, ¿no? Tocar un timbre y decir, hola, ¿qué tal? Permiso, vengo a llevarme los 100.000 dólares de ahorro que tiene y por ahí te lo dan. Que es increíble, bueno. Si es con la ropa de Metrogas, te lo dan. Y todavía estoy esperando el medidor, así que... Bueno, pero volviendo a la mudanza, lo que más me llamó la atención es que en un solo camión entra todo. Claro, pero hay un momento que no tenés nada, Gus. O sea, el momento que vos... Cerraste tu casa anterior. Sí. Está todo arriba de un camión. Estás vos vas en un auto, sí. Camino a tu casa nueva, sí. Y un camión que no tiene todo lo tuyo. Yo lo perdí, el chabón salió primero y dijo, yo me voy ya. Y yo tenía que ordenar unas cosas todavía, qué sé yo, y salí después. Y me iba en el auto y digo, ¿y el chabón? ¿Y si se lleva todo? Bueno, yo tenía todos mis libros ahí. Todos. Que fue simpático porque me dice... Vos tenés más libro que la biblioteca de Tristán Suárez, me dijo. Bueno, pero así que fue eso y llegó, bueno, y el tipo que... Porque hay dos changarines, contratamos para subir las cosas y qué sé yo, y el tipo que maneja, ¿no? Y el tipo que maneja es un ingeniero del espacio. Uh-huh. Porque el tipo dice... Primero hizo sacar los libros, ¿sí? Todos a un lugar que yo... Ahí arrancó el tipo. Y después llevó... Todo afuera, porque tenía la posibilidad también, pero llevo todo afuera Y estuvo un rato, pero un rato, te digo, 20 minutos evaluando. Uh-huh. Y dijo, bueno, va ta, ta, ta, ta, ta, ta, y entró toda la casa. Un Peckerman de los objetos. No, impresionante, pero impresionante. Además, yo iba viendo, porque eso también, los costados del camión, que es un camión grande, los costados del camión tienen unos hilos gruesos que cuelgan, que es para atar, porque... ¿Por qué? Porque yo llegué con el auto y ellos llegaron al toque. Y le dije, loco, vinieron a las chapas ustedes. Es como tu casa reducida lo que sí, ves adentro del camión, sí, ¿no? Sí, tu casa reducida, sí. Tu casa reducida en un solo lado, que no sé cuántos metros debe tener, pero no son muchos. Una recomendación, Gus. No armes la misma disposición que tenías en tu casa anterior en la casa nueva, porque eso te genera confusión, nostalgia, tristeza. A mí me pasó, por ejemplo, que llevé muchas cosas que eran de mi cuarto a una sala de ensayo en la que teníamos con una banda. Y estuve muchos años yendo a ensayar ahí y ver, viste, como tu mismo escritorio puesto en otro lado. Era como si había armado mi pieza en otra parte. Sí, ¿viste? No. Acá... Yo te diría que eso no lo hagas. Aprovechá para cambiar la disposición de los espacios. Bueno, viste que mi mujer es de Lesiana. Ah, no, o sea, sabía. Sí, sí. Ella es para siempre la transformación y que, viste, así que está todo moviéndose. Así que no tengo la posibilidad de mantener la cosa. Ella me dijo, ¿por qué tenés tantos libros en lugar de tenerlos digitalizados? No, eso no. Digo, no. Marcela, digo, eso no. Yo tengo un montón de libros, ¿viste? No puede ser, ¿viste? A mí me gusta el libro, yo leo libros. No, aparte vos me lo dijiste una vez de una manera muy clara. Sí. Hay un estudio que está indicando que ya lo que han logrado en los e-books es un 99% sí, sí, igual a la sensación sí, del libro. Y vos me dijiste, yo confío mucho en ese 1%. Sí, sí, sí. Claro, es la esperanza de claro, que los va a liquidar. Claro. Porque además lo que pasa es que hay mucho libro en la librería ahora. Mm. Bueno, ahora no, hace un tiempo que hay mucho libro en la librería. Y hay mucho libro muy falopa. Muy de, viste, del ratito. Sí. Viste, qué sé yo, no sé, los Paraná Papers. Bueno, no, está bien, que estén todos porque están todos compilados. ¿Qué fue lo que leí la otra vuelta? No me acuerdo. No, salen rapidísimo algunas libros, cosas. ¿Viste? Vos decís, loco, ¿para qué está este libro? Ya, porque se vence al toque. Ajá. Ah, como un libro, porque no era un, no sé qué, una cosa de la web. Un libro, es cómo saber cuál es el crédito UBA que te conviene. ¡No! Te lo juro, loco. Yo digo, pero eso cambia mañana con las tasas. Tremendo, tremendo. Bueno, y lo otro que me pasó, lo último, es que mi vieja había coleccionado una revista en la década del 60. Uy, ¿la guardaste? No, la guardé hasta ahora. Y ahora no sé qué hacer. Mm. Porque tiene... Pero no por mi vieja, porque me han quedado muchas cosas que las perdí, las tiré, qué sé yo. ¿Qué revista es? No me puedo acordar, pero es toda de comidas. Ajá. De comidas. Entonces... Pero es un documento de la época también, cómo está vestida la gente, el tipo de comida, la cantidad de sal que le ponen a las cosas. Cómo fumaban. Entonces, sí. Entonces, me dan ganas, no sé, de dársela a alguna biblioteca o algo que para que alguien la estudie, pero no creo que nadie vaya a estudiar ese tipo de cosas, así que tengo ahí como una duda, pero es un libro gordo que quedó en el medio del living ahora y que está buscando Marcela. El destino, ella está encargándose el destino de ese libro porque que va a ser la basura. Yo no sé qué hacer, sí, lo va a regalar. Bueno. Che, te dije lo de la parte de adelante de los taxis porque es algo que me parece que en la fenomenología de la vida cotidiana hay que poder evaluarlo también. Desde el nacimiento de mi hijo, viste, como sí, no tenemos auto, tomamos algunos sí, taxis para ir a los médicos y qué sé yo. Va en el famoso huevito, sí, en el asiento de atrás, con mi compañera. Sí. Y a mí me toca ir adelante. Sí. Que ir a la parte de adelante de los taxis, ya que hablabas de la espacialidad de los autos, es entrar en la intimidad del taxista. Directo. ¿Viste? Es duro el momento sí, de decirle, che, y yo voy adelante. Porque el tipo tiene un segundo de nerviosismo. Sí. Si es que no mantiene esa zona limpia, sabiendo que alguien puede subirse ahí, hay un momento que el tipo dice, upa, bancame un toque, ¿viste? Sí, porque además tiene un montón de cosas al costado. Hay lo primero que hace es ponerte cara de culo. Primero cara de culo y después sí, que empiezan a aparecer restos de empanada. Tenés acceso a mirar un poco el celular que sí, tiene ahí, ¿viste? Donde tiene un montón de grupos de amigotes muchas veces. Y estoy empezando a pensar alguna especie de investigación trucha, mala y breve para un libro corto y veloz que sea esto. Viajar en la parte de adelante de los taxis es como entrar en la intimidad del taxi. Sí, es que te metes, está bien, sí, es una buena cosa. Sí, porque además lo ves ahí de costado, lo lees, ¿viste? Eso es raro. Ves ahí el tipo cuál come caramelos, Halls, cuál come, todo eso le ves, ¿viste? Cuando está adelante le falta el vidrio. Sí. Que antes, ¿viste? Los yanquis tienen vidrio. Y la sensación de que hay una guantera que no sabes qué tiene, ¿viste? También. Sí. Y no, la tenés ahí en tu rodilla. Y viste que cuando ponen el asiento de adelante, el acompañante, bien para adelante y levantan el apoyacabeza y vos entras a mirar a ver cuánta guita vas gastando. Sí. Te tenés que siempre cogotear por el costado. Y si vas con gente desconocida es más complicado porque te tenés que meter en el espacio del otro y hacer ahí, ¿no? Si es algo que te haya tocado en el medio. Querido Gustavo Varela, será hasta el jueves que viene en la fenomenología bueno, de la vida cotidiana y que habites bien tu nuevo hogar, claro. No, sí, puedo decir una sola cosa más. Yo creo que cuando nace un niño tendría que darte un auto. Ah, sí, una asignación universal por auto. Por nacimiento, no. Es muy importante, cuando uno puede tener un auto. Yo con la Pablo lo crié, mi hijo, casi sin auto. Uh-huh. Después tuve posibilidad y me di cuenta de la importancia que tiene el auto en la vida del padre primerizo. Gracias, Gus.